¿Dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale aquí. Aquí estamos, nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús y de Aldo para realizar las transmisiones en vivo. El día de hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre y en este año se enfatiza en la prevención del suicidio. Yo soy Rosy Vite. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marijo Muñoz y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes hablando, como comentó Rosy, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, el tema está muy interesante. Contáctanos al 2288-1751-17 o también pueden comunicarse a través del WhatsApp 2281-040477. Y bueno, como comentó Rosy, estamos transmitiendo a través de Radio V en el Facebook, síganlo, también lo vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales, Facebook Centro Centinela CENDIU, en Twitter nos puedes encontrar en @CENDIU, en Instagram @CENDIU-V, y bueno, si tienes algún comentario, alguna duda, o si quieres sugerirnos algún tema de tu interés, nos puedes contactar a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y bueno, como les hemos estado platicando desde hace algunas semanas, se están llevando a cabo los módulos en Salúdate, que es un trabajo en colaboración por parte del CENDIU y la Facultad de Psicología, y en estos módulos puedes encontrar información sobre cuatro ejes de salud, que es salud sexual y reproductiva, mental y psicológica, nutrimental y física. Y bueno, aparte de esta información vas a encontrar algunas dinámicas y podrás encontrar la pared del autocuidado, que es parte de la campaña Comienzo por mí, ¿cuándo? Y estas actividades las puedes encontrar el próximo martes y miércoles 15 y 16 de octubre en las instalaciones de la Unidad Académica de Artes en horario de 10 a 13 horas. Atención a todos los estudiantes, Rosy, porque estamos ahí en varias facultades y entonces, bueno, ya nos mencionaste las de la siguiente semana, pero vamos a estar en varias facultades. Así y es. Precisamente en esta campaña de hashtag Comienzo por mí se realiza el cine debate ¿Qué pasa si te pasas? El cual consistirá en una proyección de cortos, unos pequeños cortometrajes alusivos al tema de prevención del consumo de drogas y, bueno, posterior se va a hacer con un experto en el tema, un pequeño análisis, así es que atención a ver en dónde va a estar en diferentes facultades. Uh-huh. El primero con el que vamos a empezar va a ser el próximo jueves 17 de octubre, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, en las instalaciones de audiovisual del Aula Verde, como es conocida, en la Facultad de Arquitectura. Así es, y bueno, parte también de las actividades que realizamos en el CENDIU son estas pruebas itinerantes para la detección oportuna de anticuerpos de VIH. Y si, ahorita les doy el dato, no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, tienes actividad sexual remunerada o has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, te esperamos el próximo miércoles 16 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, de manera precisa en la sala de profesores, y el jueves 17 de octubre de 10 a 13 horas en las instalaciones de la Unidad de Artes en el Salón 29, que se encuentra en el pasillo entre el primero y el segundo patio, casi enfrente de los baños de la Facultad de Danza. Recuerda que estas actividades son gratuitas, anónimas y confidenciales. Y como cada semana, tenemos la frase del día que hace alusión al tema de hoy, que es: la autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas para una mesa. Es esencial para la salud física y mental y para la felicidad. Comienzo por mí. Son las 9:37 y vamos a una pequeña pausa. El mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y 2015, perdimos 91.000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí. El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres. Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta. Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil. Estamos de regreso a 9:39 y les queremos compartir las efemérides de esta semana. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana se conmemora el 7 de octubre, que es el primer lunes del mes, Día Mundial del Hábitat. 9 de octubre es el Día Mundial del Correo. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. El 12 de octubre, el segundo sábado de octubre, es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Y según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, esta semana conmemoramos el 10 de octubre el Día Mundial de la Visión y el 11 de octubre Día Mundial de la Obesidad. Y bueno, antes de iniciar el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es sobre el Día Mundial de la Salud Mental, queremos darle la bienvenida a la doctora Norma Edith Sánchez Vera, quien es residente del segundo año de Medicina Familiar y miembro del comité organizador de las Jornadas de Medicina Familiar de la Unidad 66 del IMSS en asociación con la Universidad Veracruzana. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenida. Días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, sabemos que están precisamente realizando unas jornadas para la próxima semana. Me gustaría, bueno, que nos platicaras a nosotros y a nuestros radioescuchas de qué se trata, para quiénes están pues direccionadas, cuáles son los temas que van a realizarse en estas jornadas. Sí, estas son las cuartas jornadas médicas que están realizadas por los residentes de segundo año de Medicina Familiar de la Clínica 66 del IMSS, cuyo tema principal son los retos del médico familiar en la atención del adulto mayor. Esto como objetivo tiene darle a los médicos o a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una atención integral y de calidad a toda la población de la tercera edad. Se van a llevar a cabo el día 17 y 18 de octubre en las instalaciones del IMAC, que es la próxima semana, a partir de las 8 de la mañana. Están dirigidos a todos los profesionales de la salud, estudiantes de medicina, médicos generales, médicos especialistas, nutriólogos, enfermeros. Pueden acudir y se pueden inscribir. Los medios para poder inscribirse, bueno, tenemos nuestras redes sociales, que en Facebook son Jornadas Jalapa UMF66, o bien a través de los teléfonos, que son 228 111-5247 y 77-11-23-23-4. Los costos, bueno, es una cuota de recuperación realmente. Para los estudiantes es de 250 pesos. Para los residentes es de 450 y para los médicos generales especialistas de 550 y para el resto de los profesionales, pues es de 450 pesos. Platícanos un poquito más, o sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Repetimos que es el 17 y 18 de octubre, ¿y qué podemos encontrar ahí? Bueno, tenemos una amplia temática. Tenemos profesionales especialistas, como son ginecólogos, internistas, reumatólogos, locales, nacionales, que vienen a proporcionarnos estos temas actualizados. Los temas primordiales de la tercera edad, como son el panorama de la población de la tercera edad en México, cambios fisiológicos en el envejecimiento, nutrición en el adulto mayor, prevención de caídas, síndrome del cuidador primario. Estos temas son de suma importancia, ya que en la población en general o en el adulto mayor no se llevan a cabo de la misma manera que en pacientes de la tercera edad. Okay. Pues bueno, aquí nos comentas que no solamente tenemos, van a contar con especialistas locales, sino también nacionales. Entonces esto le da también una fuerza un poco más a este evento, ¿no? Así es, tenemos dos doctores que vienen de Monterrey, que es el doctor Gutiérrez y la doctora Yeyetsi. Cabe mencionar que la doctora Yeyetsi pues es nacida aquí en la ciudad de Jalapa, radica allá, pero tienen una amplia experiencia en el tema del envejecimiento. Tenemos también al doctor Fernando Hernández Ávila, que es el presidente del Colegio Nacional de Médicos Familiares. Ellos nos vendrán a aportar los temas pues actualizados. El programa también incluye un taller que es la valoración geriátrica integral dada por el doctor Raúl Fernández. Por ejemplo, si algunas de las personas que nos están escuchando no pudieran ir los dos días, ¿hay algún problema que solo pudieran ir a unas o un día completo? ¿Cómo podría ser? Son 15 horas en realidad que están integradas en el programa, en el cronograma. No hay problema, pero sí se requiere. El objetivo aquí es que tomen todos los temas para que lleven una capacitación pues más adecuada. Así es. ¿Inicia a las 8 y finaliza? A las 8 inicia y finaliza a las 5 de la tarde aproximadamente. Tenemos espacios de coffee break y el taller en el segundo día, que es de 3 a 5 de la tarde. Cabe mencionar que las constancias tienen valor curricular, está avalado por la Universidad Veracruzana, está avalado por el IMSS y está avalado también por el Colegio Nacional de Médicos Familiares. Así es. ¿Nos puedes reiterar dónde se pueden inscribir o también, bueno, solicitar alguna información extra sobre estas jornadas? Claro que sí. La página de Facebook es Jornadas Jalapas UMF66. El número de teléfono 228-111-5247 o el 77-11-23-23-4. En caso de que los radioescuchas o los profesionales de la salud no pudieran inscribirse previamente, el día del evento a las 8 de la mañana se iniciará el registro y puedan acudir sin ningún problema para la inscripción. Así es, para que también lo tengan contemplado. Y bueno, ya nos decía la doctora Norma algunos de los costos para quienes estén interesados en acudir. Y también, bueno, es información que ya a detalle les pueden dar, ya sea vía telefónica o en la página de Facebook, si no la puedes reiterar. Sí, claro que sí. Es Jornadas Jalapa UMF66. Están cordialmente invitados todos los radioescuchas para la asistencia a este evento. Así es. ¿Algo más que quieras mencionar, doctora? No, pues nada más que los esperamos. Yo sé que las expectativas son altas y van a salir con una sonrisa y con grandes conocimientos. Así es, bueno, queremos agradecer a la doctora Norma Edith Sánchez Vera, quien es residente de segundo año de Medicina Familiar y miembro del comité organizador de las Jornadas de Medicina Familiar de la Unidad 66 del IMSS, en asociación con la Universidad Veracruzana. Así que ya saben, 17 y 18 son estas jornadas, pueden comunicarse al 2281-11-5247 para que puedan solicitar mayor información y realizar su registro previo. Vamos a una pausa y regresamos. Rosemary, heaven restores you in life. Estamos de regreso naturalmente universitario, 9:50 de la mañana. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema del día de hoy, salud mental. Según el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, en el apartado del Día Mundial de la Salud Mental del 2019, se centrará en la prevención del suicidio. El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, es una oportunidad para concientizar y movilizar a la población acerca de cuestiones relativas a la salud mental. En esta ocasión, la jornada se centrará en la prevención del suicidio. Cada año, cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa y otras muchas intentan suicidarse. Cada suicidio es una tragedia que afecta a una familia, a una comunidad o a todo un país y que tiene consecuencias duraderas en las personas cercanas a la víctima. El suicidio no respeta edades y es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años. Para platicar sobre el tema del Día Mundial de la Salud Mental, tenemos como invitada a la psicóloga Adriana Perea Sánchez. Bienvenida, Adri. Gracias. Del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, del CENDIU, de casita. Así como a Joshua Francisco Alba Rosendo, consejero alumno de la Facultad de Medicina. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Y con un tema que es muy importante y sobre todo actual, ¿no? Claro, así es. El Día Mundial de la Salud Mental, pues, ya se viene realizando desde hace mucho tiempo y creo que este año enfatiza sobre la prevención del suicidio justo por lo que acaban de mencionar, porque la tasa de aumento de suicidio está en aumento y, como lo mencionan, es muy importante destacar que sucede más en jóvenes, es decir, la población con la que estamos trabajando de 15 a 29 años tienen riesgo suicida, y dentro de esa tasa también es importante mencionar que sobre todo los hombres, hace rato comentaba con Joshua, tienen pues más prevalencia dentro de esta, de estos datos que ofrece la OMS, ¿no? Entonces, si eres joven y si eres hombre, son características que pueden ser vulnerables para que presentes un suicidio. Entonces, ojo, muchas veces escuchamos como la idea de, ay, ya, me quiero morir. Entonces decimos, no es para tanto, y le seguimos, cambiamos de tema. Pero nunca nos detenemos a decir, oye, a ver, pero ¿por qué? ¿No? Espérate tantito, ¿qué pasó? Creo que aquí el día de hoy sobre todo quisiera enfatizar en la escucha activa, porque solemos pasar desapercibidos estos comentarios. Muchas veces de ya no puedo, ya en serio me quiero morir con tantas deudas, o no sé, o porque me dejó la novia, yo ya no. Entonces dices, pero tú estás joven, ¿cómo crees? ¿Vas a encontrar a alguien más? Entonces no hay que subestimar estos comentarios en principio. Eso de tú estás joven es minimizar esto que te está comentando. Hace rato comentaba con Joshua, los chicos, por ejemplo, regreso al punto, los hombres tienen más prevalencia en el índice de suicidio. Sí, así es. De hecho, lo que es el suicidio se ha visto, o de acuerdo a la OMS, como un problema de salud pública. Cuando hablamos de salud pública, muchos dicen, no, pues es referente a enfermedades, estamos viendo que es dengue, pero no. Se ha visto que en este siglo XXI lo que son las enfermedades mentales pues han estado en auge, han estado subiendo mucho. Estamos hablando que para 1900 más o menos las causas de muertes pues eran más por infecciones, no estaban tan desarrollados los antibióticos. Pero ya a partir del 2000 todo lo que es el estrés y las enfermedades mentales, depresión, pues han aumentado demasiado. Como mencionan las cifras de la OMS, aproximadamente casi 1 millón de personas se suicidan al año. Se está diciéndose que por cada 40 segundos hay un suicidio. Estamos hablando de que lo que va a durar este programa de 60 minutos, van a existir 90 personas que ya se suicidaron. De hecho, es muy, muy significativo. Y se calculó que para el siguiente año, para el 2020, de este millón aproximadamente, va a aumentar a 1.5 millones de suicidios. O sea, estamos hablando de que sí está viéndose ese incremento en esta parte de la salud mental. Y justamente como comentó la psicóloga, pues hay una relación de 2.5 hombres que se suicidan a comparación de una mujer. Estamos hablando de, como dijo, si eres joven y eres hombre, tienes más la predisposición de suicidarte. Y vamos a que no porque solamente sean problemas que menciones, los tengas que hacer de menos. Como mencionó la psicóloga, estás triste, ay, te haces de menos, vete para allá, ponte feliz. No pasa nada. Es que tendemos muchísimo a hacer eso, ¿no? O sea, como tú no quieres ver, ya de hecho tuvimos un programa que platicábamos con Adriana precisamente de esto, como tú no quieres ver a alguien triste, pues entonces es de no pasa nada, ya vámonos a salir a divertir y no sé qué, y entonces vas dejando y acumulando. Platíquenos, ¿cuáles son las principales causas de esto? Claro, justo como no hay que minimizar el suicidio, hay que decirlo, también lo comentaba hace rato con Joshua, es multifactorial. Se ha estudiado desde diferentes puntos de vista, ya Durkheim, por ejemplo, desde la sociología, desde la literatura, desde la psicología, desde la medicina. Entonces, a ver, es un un hecho multifactorial. Claro que hay factores de riesgo que hay que poner atención. Por ejemplo, si una persona tiene en su familia antecedentes de suicidio, eso ya es un antecedente importante. Si se ha realizado autolesiones anteriormente, también. Si hay un cambio de estatus, por ejemplo, de casado a divorciado, de empleado a desempleado, también es un factor importante. Es decir, hay muchos factores de riesgo que pueden predisponer esta conducta o idea suicida, que es diferente, hay que también aclarar. El hecho de que lo piense no quiere decir que lo haga, pero sí es un indicador importante. Sí, como comenta la psicóloga, entendemos como salud al individuo que tiene tres ejes: el biopsicosocial. Así es. Decir que la persona tiene salud no significa que no está exento de enfermedades. No, tienes que ver las esferas tanto psicosociales que estén afectando a este individuo. Vamos a decirlo de una forma muy simplona. El suicidio le puede afectar a cualquier persona como te puede dar gripe. No respeta edades, no respeta sexos, no respeta estratos sociales. Tenemos mucho la creencia de que la persona que quiere suicidarse es porque está abandonado, no tiene amigos y otras cosas que dices, están en soledad. No necesariamente pueden estar en un núcleo familiar completamente integrado y pueden existir múltiples factores que muchas veces ignoramos, no los vemos a simple vista y son los detonantes en un principio para cometer este acto de suicidio. Como tal, les dije, no hay grupos vulnerables, pero sí se ha visto mucho lo que son las partes de migrantes, de comunidades indígenas, ahorita con lo que son los movimientos de las comunidades LGTB, también se ha visto que por causa del rechazo propiamente social, pues se han visto este tipo de suicidios. Como mencioné, no vamos a tener un grupo establecido, pero sí hay señales de alerta. Muchas veces esas señales las pasamos desapercibidas, las dejamos ir, y pues ahí está el momento, el foquito rojo, donde nosotros podemos interactuar para ayudar a estas personas. Creo que ese punto que mencionas, eso es bien importante, y sobre todo creo que hay que pues recalcarlo. A ver, señales de alerta. Una de las principales es cuando notamos cambios de humor en la persona. Alguien que siempre llegaba y te saludaba, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y de repente pasa rápido y llega a su asiento, entonces es como, ¿qué pasó? Algo está raro. Pero muchas veces como es que minimizamos regresando, es que en esa edad, es hormonal, ¿no? Sí. Es parte de la adolescencia, es parte de la edad, ¿no? Claro. Claro, exactamente. No podemos. Si estamos viendo que hay esos foquitos y esos foquitos rojos que ahorita vamos a hablar son, digamos, varios, entonces hay que hacer algo. Por ejemplo, eso de que cambios de humor, ojo. Cambios en sus hábitos de alimentación. Si vemos que está comiendo más o está comiendo menos, entonces también puede ser un factor importante. Sobre todo, yo creo que el que a mí me llama más la atención es cuando la persona empieza a entregar sus cosas, ¿no? De, oye, ¿qué pasaría si tú cuidas a mi gatito? ¿Tú lo podrías cuidar una semana? Y es como, porque es que me voy a ir de viaje, estoy planeando unas vacaciones. Y tú dices, ¿pero las vacaciones ahorita? No hay. No se puede, tus días económicos ya, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me gustaría que tú te quedaras con mis libros. Y te lo comenta así de repente, ¿tus libros? Pero son tus libros, ¿no? Y sabes que están, no sé, autografiados, que es algo muy valioso. Cuando empiezan a entregar sus pertenencias, yo creo que es un factor muy, muy importante porque usualmente, no entregamos cosas importantes a los demás. Entonces creo que ahí es cuando podemos buscar ayuda. Claro, de hecho eso que comenta muchas veces, pueden verse dos situaciones donde yo te comento, como mencionaba la psicóloga, puedes cuidar a mi perrito, puedes cuidar a mi gatito. Y aquí viene un mito. Dicen muchas personas de la persona que menciona que quiere suicidarse, quiere morirse o que puede llegar a morirse, no lo va a hacer. Y muchas veces yo he tenido compañeros en los que dicen, oye, ¿qué pasaría si cuando yo me muera, podrías hacer esto? O el día que yo me muera, podrías cuidar esto. O si yo me llegase a morir, te dejo mi celular. Son como palabras sueltas, parecen frases que dices, ah, estás jugando, lo estás diciendo por convivir. Pero no, o sea, decir que estás pensando en la idea de la muerte, en la idea del suicidio, ya es un punto rojo, un foco rojo donde tenemos que ponerle atención. Otras de las cosas es, como ustedes mencionaban, se ve mucho en los adolescentes y dices, no, pues es la parte hormonal. Y muchas veces los padres lo que hacen es, ah, sí, está en lo hormonal, déjalo, que vaya con sus amigos, que se distraiga. Y muchas veces los amigos, donde encuentran la solución es el alcohol. Y este es otro factor para lo que es el suicidio. Se ha visto que lo que es el alcohol, pues ha inhibido ciertos receptores en lo que es el cerebro. Entonces es el precursor para que los receptores de serotonina que llevan a la felicidad, pues se vean destruidos, se vean ocupados. Y esta persona ya no piense como antes lo hacía. Como mencionó la psicóloga, si antes te venía y te saludaba, ahora ya no lo empieza a hacer, se refugia en otras cosas. Otro de los factores que podemos mencionar, pues igual son las propias drogas. Ahorita vemos que con el internet, con el WhatsApp, pues prácticamente todo lo que es el mundo de las drogas, pues está a la disposición de nuestras manos, ¿no? Podemos conseguir lo que nosotros queramos con un simple mensaje. Quisiera sobre todo enfatizar en eso también. El consumo del alcohol está relacionado con el suicidio. ¿Por qué? Porque quizás Joshua lo pueda explicar más a profundidad, pero nos impide tomar decisiones. La corteza prefrontal, que se encarga de tomar decisiones con el alcohol, no es posible, no cualquier funciona. Cualquier otra sustancia. Claro, pero justo el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, eso hace que estés más triste, eso hace que pongas todas las de José José y todas a propósito, ¿no? Y entonces una canción lleva a otra y a otra y a otra. ¿Y eso qué hace? Pues todo de ánimo. Claro, ¿no? Muy, muy triste. Sí, miren, hablándolo de ponernos triste, bueno, lo que es la ingestión de alcohol como tal tiene ciertas etapas. Y la primera etapa es la euforia. Y es lo que todos en dado caso queremos, ¿no? Cuando te sientes hablador, feliz, quieres salir a bailar. El problema es que no nos medimos. Entonces, así como tú crees que estás feliz, quieres seguir ingiriendo más alcohol para continuar con esta felicidad. Y es cuando entramos a las siguientes etapas, que es justamente esta depresión del sistema nervioso, donde vamos a esta parte triste y es ahí donde vamos en caída. Vamos directamente a lo que es el hoyo. Y ya cuando estás en esas etapas, ya no razonas de la misma forma. Así es. Okay. Quiero comentar algo. Bueno, agradecer a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. José Luis Aguilar, Víctor Perea, saludos. Y también a Germán Martínez Aceves, muchísimas gracias por estar viéndonos el día de hoy. Aquí hay una pregunta que hace un poquito relación a lo primero que platicaban de esta situación un poco de género, que los hombres son más propensos, hay una edad que es un poco más marcada, pero obviamente no es exclusiva, ¿no? Porque también puede haber alguien que es mayor y también hace una situación esa. Así es. Entonces aquí pregunta José Luis Aguilar. Entonces, ¿es una cuestión de género o qué indicadores influyen para que los hombres sean más propensos? Ok, esa, gracias José Luis por tu pregunta. Creo que, decimos que los hombres cometen más suicidio porque llegan a concluirlo. Y llegan a concluirlo porque se han hecho investigaciones donde, en eso sí no quisiera profundizar, pero sus métodos son más letales. Okay. Entonces, en comparación con las mujeres que ocupan otros métodos, hay menos, digamos, casos de suicidio en mujeres. No como tal sería una cuestión de género, porque hay muchos factores, pero sí es un indicador y quisiera que se manejara así como un indicador. Si es hombre, adolescente de entre 15 a 29 años y tal y como lo mencionaban hace rato también, entre los 70 y 90 años también existe este riesgo, este mismo riesgo en los hombres. También se habla de que tienen otros estilos de afrontamiento en nuestra cultura, es decir, nosotras las mujeres pues vamos con la amiga. A ver, tú vas helado. Eso. Exactamente. Lo platican. En cambio, el hombre se lo guarda. Sí, para es más sí mismo. Cultural también la forma de afrontar las cosas. ¿No? En este lado del mundo es más fácil decirte, Rosy, ¿qué crees? Necesito un café. O, amiga, ya. O sea, te veo mal, un café, sí. Vámonos por el café. Imagínate en los hombres, oye, Juan, no. Vámonos por una chela. Entonces, vamos nuevamente al pacto del alcohol. Claro. O sea, en cambio, la mujer sí. Es más un café. Hay muchos factores, volvemos a lo que comentábamos en un principio. Hay muchos factores, pero sí. Sí es un indicador importante, tomémoslo así como indicador, el género. Sí, eso que mencionaba acerca de los métodos para concluir propiamente el suicidio es muy cierto. Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera forma de suicidio es con las armas. Pues obviamente Estados Unidos tiene la libertad con ello. Aquí en México cambia este sistema y se encontró que en los hombres el método de suicidio es más el ahorcamiento y en el caso de las mujeres es más la medicación. Y como mencionó ella, el hecho de que la mujer pues, se vaya con lo que son los medicamentos tiene más oportunidad, una ventana de sobrevida, de llegar a un hospital y poder hacerle un lavado gástrico, poder darle un antídoto al medicamento que se está tomando. En cambio, el varón, pues es cuestión de tener un peso más o menos de 10 kilos sobre la tráquea para simplemente quebrarla. Entonces, cualquier persona pesa más de 10 kilos, es más que suficiente para que esta persona muera. Obviamente, cuando ya llegan los pacientes, los familiares, perdón, pues ya ven a su familiar, pues ya sin oxigenación, sin irrigación. Y en muchos de estos casos, les digo, pues con una ruptura de la tráquea o de las propias cervicales. Entonces, lo que concluye propiamente el suicidio. Pero creo que antes, sobre todo, vamos a enfatizar en la prevención. Sí, en la prevención. Entonces, creo que hay formas, ojo, que una persona diga que eso, quiere... Eso quería preguntar. Que quiere llegar a hacerlo, no necesariamente lo va a hacer. Depende también, ahorita me están comentando por WhatsApp, de la experiencia propia, ¿no? Que también vamos a hablar sobre eso, no sé si ya podemos... profundizar en los factores protectores. Sí, bueno, yo quería platicar un poquito también de la familia, el papel que juega la familia en pero vamos a platicar de los factores protectores, que sí. Es parte de esto, ¿no? Claro, la familia, por ejemplo, al inculcarnos una religión en esta parte del mundo, también hay que ubicarnos esta situación cultural, juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la religión da sentido, ¿no? A nuestra vida, decir, yo estoy aquí por algo, porque Dios quiere o espera esto de mí, eso da sentido a la vida. El hecho de que tú tengas un propósito, tengas metas que cumplir, objetivos, y sabes cómo hacerlo, eso es un factor protector muy importante. También otro factor protector sería las redes de apoyo sanas, ¿no? Lo que decíamos, si yo tengo amigas, si yo tengo amigos con quienes pueda yo practicar lo que dije en un principio, la escucha activa, no es como eso de, a ver, ahora yo te cuento, sí, pero primero espérame, yo quiero contar esto y vamos a escucharnos las dos. Alguien que te escuche activamente, quizás también por eso la religión es bien importante, porque durante la confesión el sacerdote, eso, no puede hablar, te está escuchando. Entonces tú sueltas eso, sí, ya. Te sientes descansado, libre, ¿no? Después de esto. Eso, quien no lo practique puede hacerlo, puede intentarlo. Sí, no precisamente en la religión, sino, o sea, tratar de buscar a alguien, por ejemplo, ayuda psicológica con nuestras compañeras. Eso es lo correcto. Ajá, así que pudieran también hacer esta parte de escucharte. Fíjate que hace rato Joshua tomaba en cuenta los mitos sobre el suicidio. Y creo que un mito bien importante también es sobre la salud mental. De al psicólogo van solamente los que están locos, ¿no? Que es una percepción apoyo. Muy errónea, sí, ¿no? Porque sí, al final todos necesitamos ir que nos y hablar, que nos escuchen. Y una opinión, ¿no? También objetiva, porque también muchas veces vas con la amiga y no, es un muy malo tu novio, es no sé qué, ¿no? O sea, y te empiezan a llenar también la cabeza, o al contrario, ¿no? Entonces, si alguien completamente objetivo, claro, que te escuche. Claro, lo ideal es eso, que acudan a la atención psicológica. Sí, muchas veces creen que la enfermedad es solamente del cuerpo, que tienes gripa, que tienes tos, pero no incluimos al órgano que controla todo lo demás, que es propiamente el cerebro. Estudios recientes han mencionado que nuestro cuerpo funciona en una sola unidad de cerebro y el cuerpo, que se llama medicina psicosomática. Todos los factores que están en tu alrededor, en tu ambiente, se van a ver influenciados en cómo va a trabajar tu organismo. Todo lo que es el estrés de tu trabajo, en el noviazgo, en la escuela, todo ello va a ir de alguna u otra forma afectando al cerebro. Y voy a ese mismo hecho. No porque yo me sienta muy, muy, muy triste significa que ahora sí tenga que ir de psicólogo. No. Así como yo me siento feliz, así como que a veces tengo una pequeña preocupación, ¿por qué no ir al psicólogo? Es lo correcto, es ir y platicar lo que cada uno tiene adentro, que a veces, muchas veces se lo guarda, y poder soltarlo con una persona que obviamente va a dar un juicio objetivo acerca de lo que está pasando y sobre todo las recomendaciones que son las correctas. Muchas veces vamos con nuestros amigos y ciertamente nos dan como consejos, pero muchas veces esos consejos no son los más adecuados. Entonces, las personas que estudiaron toda una carrera para ver cómo es que funciona toda esta parte psicológica, pues son los más aptos para darnos este tipo de consejos. Claro, a ver, también quisiera hacer hincapié sobre el factor del deporte. Les había comentado sobre, bueno, creo que en alguna ocasión compartí un link sobre la relación de salud mental y el hecho de que realicemos un deporte. Creo que es otra forma de canalizar todo esto que sentimos o pensamos. Si una persona hace deporte, ya Joshua lo explicará si quiere como más a profundidad, pero produce endorfinas. Exactamente. Y las endorfinas causan cierto bienestar emocional. Entonces, quien hace deporte es menos probable que esté triste. Así es, como y se enferme menos. Exactamente, toda la parte del deporte es de beneficio tanto para el cuerpo como para la mente. Para el cuerpo, pues nos trae múltiples beneficios para tener una vida más duradera, más larga. Y para la parte mental, como menciona la psicóloga, secretas muchas endorfinas que te crean esta felicidad de que no estés triste ni nada por el estilo. Entonces es prácticamente uno de los factores o de los consejos que nosotros le podemos dar que realicen para evitar estas partes tristes. Como muchos dicen, no, pues si te encuentras enojado, si te encuentras triste, ve al gimnasio y descarga toda esa energía negativa, mala que tienes, pero la estás canalizando en un objeto que no tiene culpa, como muchas veces vamos con nuestros amigos y descargamos todas nuestras iras con ellos. No, con un objeto como un gimnasio, y estás recibiendo parte de la recompensa de estar estimulando a tu cuerpo y a tu mente. Así. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Y el día de hoy, pues está enfocado, más bien este año está enfocado en el aspecto preventivo del suicidio. Vamos a una pausa y regresamos. De la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Thank you. Estamos de regreso naturalmente universitario. Llégale, aquí estamos, son las 10:18 y el tema del día, Día Mundial de la Salud Mental y trabajando en el aspecto preventivo del suicidio. Tenemos como invitada a la psicóloga Adriana Perea Sánchez del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, así como al consejero alumno de la Facultad de Medicina, Joshua Francisco Alba Rosendo, y para ello también queremos agradecer a la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil. Bueno, rápidamente, si no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, si tienes actividad sexual remunerada, has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión, te invitamos a hacerte una prueba rápida para detección oportuna de anticuerpos del VIH el próximo 16 de octubre de 10 a 13 horas en la Facultad de Arquitectura, específicamente en la sala de profesores. Si por alguna razón no puedes acudir o no te queda muy cerca, el próximo 17 de octubre también se estarán haciendo estas pruebas en la Facultad de Artes. Recuerda que la prueba es gratuita, anónima y confidencial. Así es, y bueno, precisamente retomando el tema, hablábamos de algunos factores o algunas situaciones que pueden favorecer esta problemática. Pero, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en el tema del suicidio y la prevención del mismo? Claro, bueno, en la actualidad cuando hablamos de medios de comunicación no solo estamos hablando de los típicos, ¿no? De radio, tele, también estamos hablando de pues estas plataformas de donde podemos ver algunas series, películas, ¿no? Entonces, hace rato comentaba con Joshua sobre esta serie de 13 razones por qué. Y bueno, en términos concretos, hay investigaciones, hay como una cuestión ahí sobre el proceso muestral, pero al final de cuentas, las conclusiones de esta investigación mencionan que el índice de suicidios en adolescentes aumentó después de la primera temporada de esta serie. No la voy a ver. Ojo, sí, Netflix tuvo, bueno, sin decir marcas. No. Oye, yo fíjate que yo sí la vi, la verdad, ajá, a mí sí me gustó, pero yo al contrario, yo decía, a mí sí me gustaría que a lo mejor sí las enseñaran en la prepa o en la secundaria, tal vez. Ojo, sí, pero ¿cómo? La forma, o sea, no lograr, es que muchos comentarios son como, órale, qué cool, así dicen los adolescentes, ¿no? Qué cool, cómo lo hizo, cómo lo planeó, qué inteligente. Entonces, ojo, los medios de comunicación hay que tener cuidado. No podemos decir que eso es la solución a los problemas de acoso. Hay otras formas de solucionar el acoso en este caso, ¿no? Con esta chica, según entiendo, había acoso en esta etapa de su vida, en la adolescencia. Entonces, creo que los medios de comunicación juegan un papel bien importante que ha sido estudiado desde hace años y se llama el efecto Weather, ¿no? Que a partir de que un hecho sobre suicidio se hace, digamos, pues evidente a toda la comunidad, se puede llegar a replicar. Y más sí, como sí, mi artista favorito, ¿no? Como Amy Whitson. Ajá, claro, cómo lo hizo y qué hizo y las notas que dejó. Ojo, como medios de comunicación, eso, no podemos poner fotos, hay que denunciar. Si estamos en Facebook viendo eso, podemos llegar a denunciar esa publicación porque puede pues provocar también el efecto contrario, ¿no? Inducir, dar ideas, ¿no? Entonces, ojo, los medios de comunicación tienen que aceptar esta responsabilidad social sobre el estar así de cerca de un micrófono, ¿no? No sabemos el alcance que pueda llegar a tener. Sí, justamente todo lo que se ha visto con el marketing, los comerciales, las televisiones, series, todo nos afecta. Y muchas veces no vemos la magnitud de este impacto. ¿Cuántos comerciales nos dicen? No, pues si no tienes tal objeto, no eres feliz. Si no tienes esto, no eres feliz. Y viene mucho la pregunta filosófica de ¿soy feliz? ¿Y cómo es que soy feliz? ¿Y qué me hace feliz? Como mencionaba la psicóloga, esta serie de 13 razones, pues tiene esa parte de cómo te da ideas para cometer un suicidio. Y como vemos la otra contraparte de ver una zona de decir no lo haría por tales razones, por esto. Pero cada persona tiene una mente diferente, tiene una forma diferente de ver las cosas. Entonces, tal vez podamos decir algo que creemos que sea para beneficio, pero puede ser captado desde otra perspectiva. podemos decir que todo lo que son la televisión, los medios de comunicación, pues hay que tener mucho cuidado con el tipo de contenido que estamos consumiendo, porque tanto hay contenido bueno como contenido malo, contenido que nos puede precipitar no solamente al suicidio, sino otro tipo de trastornos mentales, así como también contenido que nos puede ayudar a salir de este mismo, de estos mismos problemas. Creo que parte de la responsabilidad social de los medios es justo el último punto a tratar sobre... Aparte de lo que decíamos al inicio, esto del rollo de que alguien te dice claro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Es que eso es bien importante porque también muchas veces, o sea, es así como que si tienes tus problemas, a mí no me andes embarrando, ahí te ves y los dejas solo, ¿no? Claro, bueno, en principio, escuchar activamente. A ver qué pasa. Pues vamos, salimos y te escucho. Y escuchar activamente no quiere decir solamente, ajá, Estás con el celular, pero te estoy oyendo. Exacto. Dicen, ¿no? Estoy aquí, pero estoy acá. Exacto. Es escuchar con atención, preguntar si tienes dudas. Oye, ¿y en serio crees que esto fue así? ¿Tú lo viste así? Desde tu lenguaje corporal. Ojo, y siempre insistir, oye, creo que esto podrías hablarlo con un profesional, ¿sale? Porque pues esto yo no puedo resolverlo, yo no estudié para esto, pero seguramente hay alguien, un psicólogo que pueda atenderte, ¿no? Vamos a buscar uno, yo te ayudo, ojo, no alarmarse, porque lo que primero que hacemos, y claro, es muy natural, pero no hay que tomar, ya te quieres matar, pero ¿por qué? En los extremos, ¿no? Claro. No te hago caso, pero lo ando anunciando o lo ando gritando. Exacto, ¿no? ¿No? Pero la vida es tan bonita, ¿cómo crees? Y tú a tu edad, es más, yo a tu edad ya quería vivir tantas cosas y, o sea, no, tampoco, es yo a tu edad, o... Sobre todo eso que decíamos en un principio, minimizar de, ay, no es para tanto, ya vendrán otros chicos, ya vas a conocer a más personas cuando se trata de una ruptura amorosa, ¿no? Ojo, no minimizar, escuchar activamente. Y creo que algo importante también es una aplicación que quiero compartir. Así es. Que Joshua la explicará mejor. Sí, la aplicación es Prevent Suic. Como suite de suicidio. Ajá. Y bueno, es una aplicación que maneja como tres ejes. Sería el eje personal de tengo ideas suicidas, qué puedo hacer, qué consejos me están dando para dejar de pensar en estos. Está el otro eje de me preocupa alguien más, qué puedo hacer por esa otra persona, consejos, signos de alerta y todo lo demás. Y hay un tercer eje que es como uno muy interesante para mí. Soy un profesional de la salud y ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evaluar a las personas que tengan este tipo de problemas? La aplicación está gratuita, la pueden encontrar en la Play Store y en Apple. Y les digo, está muy interesante porque inclusive tienen como un directorio de contactos de emergencia. En el día en el que tú te sientas desesperado con algún problema, rápido puedes estar mandando un WhatsApp o un número a los profesionales. Puedes agregar a tus psiquiatras, psicólogos, terapeutas, a todo el que tú consideres importante en ese momento. Los interrumpo, estamos prácticamente a un minutito para culminar, para poder terminar de decir sobre esta aplicación y también, bueno, para una finalizar conclusión como tal. Sí, bueno, yo los invito, incluso yo soy participante a lo que es el Centro Centinela de Sendiu, que es un centro muy importante que nos da este apoyo psicológico y no solamente para temas de suicidio, sino depresión, rupturas, cualquier problema personal, intrapersonal. Todo es muy importante. Les digo, yo incluso voy periódicamente. No, les digo, no es porque uno esté enfermo, sino porque quiere compartir, soltar toda esta carga que uno siente. Y les digo, literalmente, yo cuando salí la primera vez, es como si hubiera cargado una mochila y de repente me lo hubieran quitado. Así, físicamente me sentí liberado. Tal y como lo comenta Joshua, acérquense a su centro centinela más cercano, en este caso en la comunidad universitaria, y de cualquier forma hay directorios de psicólogos en internet. Esta aplicación. Busquen los comentarios, chicos universitarios, hay muchos centros Centinela, somos 8 psicólogas que estamos trabajando para ustedes. Acérquense, no tengan miedo al expresar esto que están pensando, no nos vamos a asustar, nosotras para eso estudiamos, como hace rato lo comentaba Joshua. Entonces permítanos apoyarlos en este proceso y ya que hacen la cita pueden platicarnos todo, siéntense en confianza, para eso estamos. De igual forma que las pruebas, todo es gratuito y confidencial. Así es. Bueno, y que tengan un poquito de paciencia porque como dice, solo son 8 para toda la zona universitaria, bueno, sí, para por todo Jalapa en especial. Y pero ya una vez teniendo la cita, que es en una semana aproximadamente, ya van a poder descargar esa mochila, ¿no? Así es. Queremos agradecer a quienes se contactaron mediante las transmisiones, a Víctor Perea, saludos, a José Luis Aguilar, muchas gracias por tus comentarios, y queremos agradecer a Juan Guillermo Romeo Sea, quien está con nosotros en cabina a partir de las 10 de la mañana. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana, Radio UV presenta y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, a cargo de Julio García. Hoy presentamos Belleza y Verdad. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe.